Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. En la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio. Hay poco saldo, mucho banco. Aves de paso que se quedarán. Barrios abiertos. Barrios abiertos. Barrios abiertos. Barrios abiertos. Barrios abiertos. Cualquier día verde. Barrios abiertos. En la ciudad todo es prisa, atasco, coche, ruido, consumo, oferta, derroche. Busca el paraíso. Muy buenas tardes, esto es el 105 de la FM, Radio Cras. Es lunes 28 de julio, son poco más de las 6 de la tarde, eso quiere decir que comienza una nueva edición de Barrios Abiertos. Bienvenidos a todos y a todas. Esta tarde os traemos una serie de contenidos que tienen mucho que ver con lo que ha estado ocurriendo en nuestros barrios, en el distrito este de la ciudad, también temas relacionados con la cooperación al desarrollo. Como sabéis, Barrios Abiertos, este espacio financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Europeo para la Integración, con el que pretendemos haceros viajar sin que os mováis de vuestros barrios a través de los testimonios de vecinos y vecinas que tienen orígenes diversos, también los testimonios de personas que están lejos o que conocen otros lugares del mundo, y también a través de la música que nos proponen todos ellos. Para esta tarde trataremos diversos temas. En primer lugar, haremos un nuevo repaso por la situación que se está viviendo en Gaza. Como sabéis, hace 3 semanas que han comenzado toda una escalada de violencia y ataques por parte del ejército israelí a la franja de Gaza. Hace 2 semanas tuvimos el testimonio del compañero de Asamblea de Cooperación por la Paz, José Carlos Ceballos. En esta tarde tendremos el testimonio de José Ruiz Berriz, él es el coordinador de Asamblea de Cooperación por la Paz, de todo su trabajo en Oriente Medio. Nos dibujará una panorámica completa de cómo está la situación ahora, después de esas 3 semanas, y cuál es la postura de Asamblea de Cooperación por la Paz al respecto del conflicto entre Israel y Palestina con los últimos acontecimientos. Seguiremos analizando la actualidad con lo que ha pasado en este fin de semana en nuestros barrios del Distrito Este. Concretamente hablaremos del Festival Aéreo que se ha celebrado en la bahía, en la playa de San Lorenzo, donde todos nosotros hemos podido ver y escuchar todos esos aviones que han visitado la ciudad, pero lo analizaremos desde una perspectiva un poquito diferente, la perspectiva de los movimientos sociales que están en contra de ese festival aéreo, porque consideramos que supone un derroche económico por parte de nuestras arcas municipales, que podría orientarse hacia otro tipo de gasto, un gasto más social, más destinado a la cooperación, y no tanto hacer una apología del militarismo y de la guerra, que es lo que consideramos que es en definitiva este festival aéreo. Por último, por otro lado, también nos acercaremos al barrio de Ceares, que ha celebrado durante este fin de semana sus fiestas. Continúan celebrándolas en esta tarde, finalizan hoy las fiestas de Santiago del barrio de Ceares, una de las más emblemáticas de la ciudad. Estas fiestas del barrio, que son unas fiestas de prau en toda regla, con un montón de orquestas y de actividades para los más pequeños, para los más mayores. Hasta allí se ha acercado a Asamblea de Cooperación por la Paz y hemos dinamizado junto con la Asociación de Vecinos una actividad para visibilizar precisamente la diversidad del barrio y el valor positivo de esa diversidad. Esto lo hemos realizado con la ayuda de la Asociación de Vecinos, que nos han ofrecido un espacio para montar esta actividad, que ha consistido en un fotocol donde los vecinos y vecinas del barrio de Ceares se han podido fotografiar con distintos mensajes positivos sobre la integración y la diversidad. Por último, despediremos, como siempre, con nuestra sección educativa, con Rocío Yebra, que nos traerá un nuevo material del programa Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo. Analizaremos nuevas herramientas para educar para la paz, para educar en la interculturalidad. Y eso será todo en esta tarde de lunes del 28 de julio. Esperemos que os guste. Comenzamos, como siempre, con un tema musical que introduce nuestro próximo tema, que es la situación en Gaza. في متاهة دوشة في كل مكان دنيا الزمان وعيش على أمان دوشة دوشة دوشة خلت حلمي كابوس جوا قلبي محبوس وبيحلم بالحرية دوشة دوشة دوشة انت الدنيا حتروح أنا مخنوق من الشوق للحب والحرية Buenas tardes, José Ruiberriz, el responsable del trabajo de Asamblea de Cooperación por la Paz en Oriente Medio. Muchas gracias por acercarte esta tarde con nosotros a nuestros barrios abiertos. Hola, Diego. Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, como sabes, hace dos semanas tuvimos en este espacio el testimonio del compañero José Carlos Ceballos, responsable en Oriente Medio de Asamblea de Cooperación por la Paz. Nos comentaba en aquel momento cómo se estaban iniciando esos bombardeos, esos enfrentamientos, esa escalada de violencia entre Israel y Palestina, concretamente en la Franja de Gaza. Cuéntanos cómo ha ido evolucionando la situación en estas tres semanas ya de ataques. ¿Cuál es el panorama general ahora en la región? Bueno, la situación en la Franja de Gaza es desastrosa en este momento. Estamos ya prácticamente en torno a 20 días de bombardeos incesantes y un buen número de días de incursiones por parte del ejército israelí, lo que supone que, de entrada, el número de víctimas ha alcanzado ya prácticamente los 1.000, si no los ha superado en la última noche, las 1.000 personas, incluyendo más de 200 niños. Se está produciendo un fenómeno masivo de movimiento de personas, desplazamientos de personas dentro del territorio, que como sabes es muy pequeñito y sin embargo se desplazan con la intención de evitar permanecer en las zonas de mayor intensidad de los bombardeos. Lo cierto es que los bombardeos se están produciendo de manera reiterada en toda la franja, ¿no? Con lo cual no hay ni un solo espacio seguro. Y todo esto se está traduciendo en una situación de crisis humanitaria muy grave, donde ya hay escasez de productos básicos, de acceso al agua, de acceso a una cesta de alimentos básicos. Si no hay un alto al fuego definitivo y la apertura de los pasos fronterizos, la realidad es que puede haber una gravísima crisis humanitaria en el espacio de muy pocas horas o de muy pocos días. Sí, como comentabas, la situación está siendo muy grave y ni siquiera hay espacios de refugio seguros. Leíamos en estos días que incluso una escuela, un refugio habilitado por las Naciones Unidas había sido bombardeado y parece que las explicaciones del ejército israelí son bastante vagas al respecto. Además de la violencia en la Franja de Gaza, las últimas semanas ha habido algún altercado en Cisjordania, ¿verdad? La situación en Cisjordania es de creciente inestabilidad porque los palestinos son el mismo pueblo y viven con una enorme angustia la masacre que se está produciendo en la Franja de Gaza. Durante los últimos años ha habido una situación de relativa estabilidad porque fundamentalmente en Ramallah, pero en Cisjordania en general, ha habido cierto avance de la economía, al tiempo que la policía palestina se empleaba en mantener la estabilidad, la seguridad, y básicamente reprimiendo cualquier espacio de protesta en coordinación con los medios de seguridad y militares israelíes. Esa situación era medianamente sostenible si existía la más mínima posibilidad, el más mínimo atisbo de avances en el proceso de paz y en los acuerdos, pero cuando han volado por los aires y cuando la respuesta israelí no es otra que la represión militar, pues nada de eso es sostenible y la tensión no deja de crecer. El fin de semana pasado ha sido muy virulento, se han producido las manifestaciones más significativas de los últimos años, o prácticamente de la última década, y no, yo no descarto que esto se traduzca en el arranque de una tercera intifada. Los palestinos han tenido mucho aguante, pero es la situación es tan tremendamente injusta que no hay pueblo que no se termine por rebelar frente a esto, ¿no? Sí, como tú dices, situación de máxima tensión, de un aguante sostenido durante mucho tiempo, pero que parece que puede rebanzar en cualquier momento. Ante esta situación tan grave, imagino que también el trabajo de Asamblea de Cooperación por la Paz y el posicionamiento en este conflicto tan enquistado ha sufrido alguna variación con estos acontecimientos de las últimas semanas. Bueno, de entrada ahora mismo estamos volcados en ver cómo damos una respuesta humanitaria a la situación. Por supuesto, hemos lanzado campañas en las que pedimos el cese de la agresión israelí y pedimos que se aborde no solamente el alto al fuego definitivo y la entrada de ayuda humanitaria urgente a la franja, sino también que se avance en una solución política definitiva al conflicto para cesar, para acabar con tanto sufrimiento, ¿no? Pero ahora estamos centrados, como digo, en responder con intervención humanitaria temprana, con distintas agencias donantes. Este fin de semana hemos trabajado intensamente en una serie de proyectos con la esperanza de que Naciones Unidas lo respalde, y son fundamentalmente proyectos de ayuda alimentaria que permitan, pues, por ejemplo, que por el espacio de una semana, a partir de estos próximos días, niños y niñas de Gaza reciban leche en polvo y agua mineral para poder mantener un elemento de subsistencia y de supervivencia, ¿no? Más allá de esta situación nos está llevando a una reflexión de calado en la organización. La Asamblea ha sido una ONG que se ha caracterizado y ha sido muy claramente defensora de la apuesta por el diálogo entre palestinos e israelíes, la apuesta por el proceso de paz y la convicción de que la paz solamente podía alcanzarse mediante un acuerdo negociado y apoyado por la opinión pública y por la ciudadanía de ambas partes. Lo cierto es que el arranque de la agresión israelí en Gaza, recordemos, escasamente dos semanas después de que los palestinos alcanzaran un acuerdo de reconciliación nacional y alcanzasen la firma de un gobierno que aunaba a Hamas y a Fatah, las dos grandes facciones políticas dentro de Palestina, pues nos hace pensar que no hay voluntad por parte del gobierno israelí de alcanzar ningún tipo de acuerdo, de solución negociada al conflicto. antes de que se produjera el acuerdo entre Hamas y Fatah, la principal excusa para no negociar por parte de Israel era que no se podía negociar cuando los palestinos estaban divididos. Cuando los palestinos consiguen finalmente superar sus diferencias, pactar un gobierno que de facto implicaba que Hamas aceptaba la existencia de Israel como una entidad política. Como digo, inmediatamente después de eso se inicia una escalada bélica de este calibre. Ahí los israelíes están diciendo, bueno, no, es que hay una razón, es que Hamas llevó a cabo el secuestro y ejecución de estos tres chicos colonos que fueron brutalmente asesinados. Bueno, ahora se conoce que realmente, primero, Hamas tuvo nada que ver con ese secuestro y ejecución. Segundo, que Israel supo desde el primer momento que los tres secuestrados habían fallecido en los momentos inmediatamente posteriores al secuestro, ¿no? Luego, Israel había elegido una razón para esta escalada militar que sabía exactamente que era falsa. Jamás no llevó a cabo esa acción y toda la represión posterior y durante la búsqueda de los tres chicos no estaba justificada por cuanto habían ya fallecido, ¿no? Todo esto nos lleva a nosotros a plantearnos que, bueno, no puede haber una solución negociada y una vía y una apuesta por el diálogo cuando una parte rehúye permanentemente y busca excusas para sortear ese diálogo político, ¿no? Y ante eso, ¿qué nos queda como organización? Pues creo que apostar de manera decidida, como siempre hemos hecho por otra parte, por el derecho internacional y exigir con medidas de presión que Israel cumpla de manera clara con las resoluciones de Naciones Unidas. Y por último, José, querríamos preguntarte también en relación a, bueno, el trabajo concreto de Asamblea de Cooperación por la Paz, que como nos comentaba José Carlos hace unas semanas, se centraba en el derecho de acceso al agua y saneamiento. ¿De qué manera eso se está viendo comprometido en Gaza con estos ataques? Porque últimamente sí se habla mucho de las consecuencias directas del ataque en cuanto al número de muertos y de heridos, de desplazados, pero ¿en qué situación se queda este derecho de acceso al agua y cómo puede afectar a la viabilidad de la vida en la franja de Gaza si en algún momento cesan estos ataques en relación al agua? Bueno, es difícil ahora mismo calibrar el alcance de los daños en la franja de Gaza. Tenemos constancia de que infraestructuras de saneamiento básicas han sido gravemente dañadas, estaciones de bombeo de agua potable que han sido destrozadas y que por lo tanto están provocando que las aguas de consumo se estén contaminando por aguas grises, al menos en la zona del sur de la franja. Ha sido también objeto de ataques la planta de energía eléctrica, con lo cual todo el sistema de tratamiento de aguas grises se ve comprometido, las balsas de aguas grises han podido verse dañadas, con lo que también habrá contaminación de acuíferos. El escenario es ni más ni menos que un empeoramiento radical de algo que ya era un verdadero problema humanitario al que las ONGs y las agencias de Naciones Unidas a duras penas podían dar respuesta antes de los ataques. El bloqueo y la imposibilidad de que entren materiales, cemento, acero, para reparar estas infraestructuras, pues lo que hace es que la población de Gaza esté consumiendo agua contaminada, no se puedan producir alimentos adecuadamente, almacenar adecuadamente los alimentos. Casi todas las zonas de Gaza están sometidas a cortes de electricidad que duran 20, 22 horas al día, con lo cual es imposible garantizar la seguridad alimentaria de ninguna manera. Todo esto nos obliga a una respuesta humanitaria, bueno, pues que habrá que ver cómo se aborda, pero que va a ser del todo insuficiente en los próximos meses. Muy bien, José Ruy Berriz, coordinador del trabajo de Asamblea de Cooperación por la Paz para Oriente Medio. Muchísimas gracias por traernos este testimonio y acercarnos a una actualización del estado de la situación en Gaza. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Un abrazo. Barrios abiertos. Al-Ahya el-Munfatiha. Barrios abiertos. No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa. No hay... Los sonidos que acabamos de escuchar no han sido recogidos en la Franja de Gaza, sino en nuestros propios barrios, concretamente desde el barrio La Arena, que este fin de semana se ha visto sobrevolado por aparatos de guerra, por cazabombarderos que han fastidiado la siesta más de alguno y además, bueno, pues han entretenido a buena parte de la ciudad. Parece ser un espectáculo ya asentado en lo que es la programación de actividades y festividades de los veranos gijoneses, pero también hay una serie de vecinos y movimientos sociales que están o estamos quejándonos precisamente de que se programe una actividad de este tipo que consideramos que lo que hace es promover una cultura bélica, es un, digamos, una promoción del militarismo, del armamento, y bueno, consideramos que podría invertirse el dinero municipal en otras cuestiones mucho más provechosas. Para eso tenemos esta tarde, para analizar estas cuestiones, a precisamente una vecina del barrio La Arena que pertenece a uno de estos movimientos sociales. Muy buenas tardes, Lucía Nosti, representante del Grupo de Sensibilización y Educación para el Desarrollo de la Coordinadora Asturiana de ONGs. Gracias por acercarte esta tarde a nuestros barrios abiertos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, queríamos preguntarte, este fin de semana hemos tenido sobrevolando el barrio La Arena y, bueno, otros barrios de Gijón, porque han abarcado toda la ciudad, a unos cazas y diversos aparatos militares en este festival aéreo que organiza el Ayuntamiento, ya parece que cada año, que se ha establecido como una actividad muy recurrente cada verano. Sin embargo, desde los movimientos, distintos movimientos sociales, entre los que se enmarcan las ONGs de cooperación internacional, hay un movimiento de protesta cada año, ¿no? En el caso de la Coordinadora Asturiana de ONGs, estáis realizando acciones de protesta contra este festival aéreo. Coméntanos un poquito en qué consiste esta campaña. Bien, pues es una campaña en la que llevamos involucrados ya desde hace, pues, al menos 6 años, quiero recordar, de protesta, como bien dices, contra este festival. Solemos intentar que sea algo bastante visible, es decir, una acción de calle, recogida de firmas. Creemos que no es adecuado que un ayuntamiento apoye y financie una exhibición aérea militar, ¿no? Que en el fondo lo que busca es acercar a la ciudadanía como una cara amable del ejército, ¿no? Que al fin y al cabo genera guerras, genera muerte y destrucción. Entonces, un poco nuestra queja va un poco por ahí, ¿no? Que se destinen fondos públicos a una actividad que no deja de disfrazar de algo lúdico y de un espectáculo ameno y bonito y atractivo, algo que en el fondo pues engendra, sabemos todos, destrucción, ¿no? Hacemos alguna acción de calle visible intentamos sensibilizar un poco en torno a esta idea de lo que oculta, de lo que hay detrás de esta exhibición aérea. Y bueno, queremos un poco informar a la ciudadanía en ese sentido. Ese es un poco nuestro objetivo. ¿Y de qué manera lo habéis planteado este año? ¿Con qué acciones de calle? Pues este año lo que hemos hecho, bueno, para empezar, lo más básico, pues repartir un poco folletos, pasquines informativos, con el lema no es lo mismo, ¿no? El lema, bueno, recogemos varias imágenes, no es lo mismo, pues una granada de mano que una granada que es la fruta, ¿no? O un tanque, no es lo mismo un tanque de guerra que un tanque que potabiliza agua para un país en vías de desarrollo. Pues un poco con este mensaje llegamos un poco a la gente en la calle con folletos, con información. Por otra parte, hemos tenido a Alba Cellero, el monologuista, el humorista, en la calle, en los Jardines de la Reina, en una intervención, bueno, pues un poco lúdica, humorística, en la que él se disfraza pues de anciano a quien han robado sus pensiones para poder financiar el festival aéreo, ¿no? Sí. Un poco, una visión un poco caricaturesca, pero que no deja de ser una realidad, ¿no? Como en plena época de recortes sociales se sigue financiando y aumenta la financiación hacia este espectáculo. Pues con Carlos Albacellero hicimos un poco ese espectáculo de calle, lúdico, humorístico, para hacer llegar un poquito a la ciudadanía que pasa por la zona un poco este mensaje de paz, ¿no? Y de solidaridad y de que vean esa cara oculta detrás del festival aéreo. Ya, pues muy bien traída esta idea, ¿no? Del no es lo mismo, precisamente también para vincular el mayor gasto en presupuesto militar y cada vez menor en temas de cooperación, ¿no? Nos hablas de la granada la granada de comer, la granada de como arma, el tanque. Además, precisamente en un ayuntamiento donde se mantiene este espectáculo, se incrementa la financiación del mismo, sin embargo, la financiación para la cooperación al desarrollo ha descendido, ¿verdad? Eso es, la cooperación al desarrollo en el Ayuntamiento de Gijón ha descendido en algo más de un 70% en los últimos 2 años. Y no solo en Gijón, es bueno, un poco a nivel general y vemos, pues por darte algunos datos, ¿no? El gasto militar es casi el 8% de los presupuestos generales del Estado y aumenta más de un 15% cada año el presupuesto en defensa, ¿no? Mientras tanto se sigue recortando en ayudas sociales y justamente en un momento de tremenda crisis económica, ¿no? Se recorta en pensiones, en educación, en sanidad, etcétera. Y un poquito, no nos gusta que nuestra ciudad, el Ayuntamiento de Gijón, sea un estandarte de un ejemplo tan claro, ¿no? De algo que estamos criticando de hace años, porque ya criticábamos este espectáculo en tiempos de bonanza, ¿no? Por esa idea militarista, esa idea de conflicto, de guerra que trae, pero además en tiempos de crisis económica nos parece especialmente aberrante, especialmente grave que se recorte en cooperación, como comentabas, mientras que sigue aumentando la partida para este espectáculo, que nos parece cuando menos superficial y que transmite además una idea del Ejército del Aire y de la Armada, pues como algo, bueno, vamos a decir que atractivo, lúdico, y se está enseñando a los niños, ¿no? Y es no solo el festival, sino en torno a él hay actividades con simuladores en que se educa a los niños y a las niñas, pues aprender a manejar un caza a través de un simulador de guerra, ¿no? Y eso nos parece también, cuando menos a las ONGs que estamos en la coordinadora de ONGs y seguramente a los colectivos cercanos, aberrante. Queremos más una educación orientada hacia la paz, no hacia la guerra, obviamente. Y para alguien que estuviese interesado en conocer un poquito más acerca de esta campaña y de los materiales que habéis ido editando, estos folletos de los que nos hablabas, ¿hay algún sitio donde la gente pueda acudir para verlos, consultar esta documentación? Sí, pueden contactarnos en la coordinadora de ONGs. Ahí estamos pues más de unas 40 ONGs que impulsamos un poco esta iniciativa cada año, en el email actividades@codopa.org. Ahí podéis contactarnos sin ningún problema y podemos mandaros pues un poco toda la información de lo que se ha hecho los últimos años, diferentes manifiestos que hemos editado, recogidas de firmas que hemos conseguido aglutinar y sin problema, y quien quiera unirse va a ser más que bienvenido. Y por último, quería consultarte cómo es la respuesta de la gente cuando, bueno, porque sabemos que este es un evento masivo, mucha gente viene incluso de fuera de Gijón para verlo, cuando os ve en la calle con estas acciones de protesta, ¿cuál es la reacción? Bueno, la reacción es dura porque hay, sí hay gente que reacciona con humor y que se ríe y que ve un poquito el puntito crítico, pero en realidad percibimos que una gran mayoría de la gente no lo percibe así, se ofenden incluso, ¿no? Como bien dices, es un espectáculo masivo, hay mucho apego de la sociedad gijonesa por este espectáculo, ¿no? Aunque hay ciudades que lo han suspendido, que lo han cancelado, pero Salamanca, Motril, Madrid, Gijón siguen haciéndolo y sigue teniendo gran aceptación por parte de la población. Esto nos duele enormemente porque creemos que sigue viéndose solamente esa parte estética o lúdica o bonita del espectáculo aéreo, que a lo mejor si fuera aviación civil, pues no nos meteríamos tanto en el tema, sí a lo mejor en lo económico, ¿no? Pero cuando es aviación militar, son militares quienes pilotan estos aviones, pues sí nos duele enormemente que las personas tengan este apego por una actividad que no deja de ser una apología de la guerra, ¿no? Sobre todo, pues bueno, cuando estamos siendo testigos últimamente de lo que está pasando en la Franja de Gaza, en Palestina en general. Nos duele que, es verdad que parece que hay una mayor parte del público, o público importante, que sigue sin ver esa relación, esa asociación de ideas y sigue teniendo un gran apoyo este festival aéreo. Pero bueno, aquí seguimos como hormiguitas año a año intentándolo y esperamos poco a poco, pues con la visibilidad que dais los medios de comunicación, recogidas de firmas, apoyo de partidos políticos este año, pues también ECU se ha sumado a la protesta, por ejemplo. Sí creemos que eso es importante y que podemos ir, bueno, creando un movimiento cada vez mayor y de conciencia en ese sentido. Ojalá que lo consigamos. Muy bien, pues desde aquí, desde Asamblea de Cooperación por la Paz y desde nuestro espacio Barrios Abiertos, os deseamos mucho éxito y todo el apoyo en este proceso para generar precisamente una cultura de paz y no de lo contrario. Nosotros también nos sumamos a esas reacciones y estas campañas de repulsa ante el festival aéreo, que consideramos, como tú bien comentas, una apología del militarismo y de la guerra en unos momentos como los actuales, y que coincide además con unos recortes importantes en políticas de cooperación que creemos que resultarían muchísimo más apropiadas y urgentes en estos momentos. Muchas gracias, Lucía Nosti, por compartir este rato con nosotros y acercarte a nuestros barrios abiertos. A vosotros, un saludo. Un saludo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all. Someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possession. Brotherhood of man. ¿Te apetece hacer radio? ¿Te gustaría ser locutor o locutora y aprender a realizar un programa a nivel técnico? Asamblea de Cooperación por la Paz organiza en verano, dentro de su programa Barrios Abiertos, un curso de radio dirigido a la población inmigrante del distrito este de Gijón. Si vives en los barrios del Coto, El Vidrio, La Arena, Viesques o Ceares, esta es tu oportunidad. ¡Anímate a participar! Es totalmente gratuito. Estamos conformando los grupos. Dinos cuándo te gustaría participar contactando con nosotros en calle San José, número 43, primero, 33209, Gijón. O al teléfono 985-386305. Y si no, por email asturias@acrp.com. Barrios Abiertos. Como decíamos, este fin de semana ha sido un fin de semana de mucho ruido en nuestros barrios, pero no solo a causa de los bombarderos que han sobrevolado nuestra ciudad, sino también a causa de las fiestas de Prao. Entre ellas, una de las mejores, podríamos decir, la protagonizada por los vecinos y vecinas del barrio de Ceares, uno de nuestros barrios abiertos del distrito este de Gijón. Hasta allí nos hemos acercado para ver qué es lo que tenían allí programado, para ver cómo se divertían los vecinos y vecinas del barrio de Ceares y para ver cómo han promocionado también pues el valor positivo de la diversidad en su barrio, a través de una actividad que ha tenido muchísima aceptación. Ha sido una actividad basada en un fotocall en el que los vecinos y vecinas se fotografiaban con distintos mensajes del estilo de "el mundo está hecho de cachinos distintos, Ceares también", o "a mí me gusta ser igual en derechos pero préstame ser diferente en otras cosas, en todo lo demás". En fin, con estos mensajes positivos en torno al valor de la diversidad se han fotografiado muchos vecinos y vecinas de Ceares para mostrar que Ceares es un barrio abierto a la diversidad, a los vecinos de distintos orígenes y sobre todo muy, muy divertido. Hasta ahí nos hemos acercado, concretamente nuestra compañera Estíbaliz Urquiola, y ha entrevistado a una mujer, a uno de los miembros de la Comisión de Festejos de la Asociación de Vecinos de Ceares. Os dejamos con la entrevista. Estamos aquí en Barrios Abiertos con Pilar. Buenas tardes, Pilar. Estamos en plena fiesta de Ceares. ¿Cómo lo estás viviendo? Buenas tardes. Pues ya estamos empezando y un poquito ya cansados porque nos echamos muy tarde y madrugamos mucho y todo el día trabajando. Ya estamos un poquito ya cascados y todavía nos faltan 2 días. Un gran comienzo. Buenísimo, buenísimo. Ahí tuvimos ahí al pregonero, a Cundi, un personaje ahí estupendo que nos abrió este año las fiestas y nos dio pues un poquitín de suerte. Estas fiestas son muy simbólicas para Gijón. ¿Tú por qué crees que se han vuelto tan importantes para los gijoneses? Porque lo lleva la Asociación de Vecinos La Cruz de Ceares y ponemos mucho empeño y mucho entusiasmo en las fiestas, lo vivimos. Entonces yo creo que es eso, el empeño que pones y en trabajar, es por eso, porque trabajamos mucho sin cobrar un duro, nadie nos lo agradece porque nos llaman la atención si haces algo mal, porque esa orquesta no me gusta, porque esto está mal, porque esto... Pero no te vienen a decir: "oye, chavales, chapo, esto hicisteislo bien". Que tampoco lo haces para que te... Pero igual que te dicen lo que haces mal, que te digan lo que haces bien. ¿Entiendes? Que se reconozca la labor, porque al final de cuentas son fiestas que disfrutamos todos. Exactamente, y menos los componentes de la Asociación de Vecinos, que solo hacemos que trabajar. Pero como trabajamos, vemos al barrio disfrutar, que es para lo que lo hacemos, entonces a la vez nosotros también disfrutamos. Tú, como una persona que formas parte de una asociación como esta, ¿qué fue lo que te motivó o lo que llevó a que entraras en una asociación, en la Asociación de Ceares? Vale, pues mira, en la Asociación de la Cruz de Ceares está hecha desde el 2002. Se hizo porque estaba muy abandonado el barrio. No se hacía, la gente mayor no tenía dónde ir, había un hogar que hoy día estamos esperando que nos lo concedan, el ayuntamiento, porque este año no tiene dinero, ya nos lo tiene ofrecido, y porque es para el barrio. Se hizo en los años que se construyó para el barrio y lo tenía una persona privada. Entonces, claro, a nivel de personas, pues él dejaba entrar a quien le parecía, no dejaba a nadie del barrio. Entonces hicimos la asociación, pues para eso, para un poco fomentar y buscar la solución del barrio, para que la gente mayor tenga donde ir a pasar la tarde, a reunirnos, a sacarlos de casa. Es un barrio muy de gente muy mayor, y pues mira, en la asociación que tenemos ahora mismo es un local muy pequeño, y tenemos informática, tenemos labores, tenemos tai chi, pilates. Ahí la secretaria Cristina está intentando ahí hacer lo de la memoria, lo de la historia del barrio, que eso va a ser ahí muy bueno, intentando siempre hacer cosas para el barrio y para que la gente mayor colabore y se sienta un poco útil y sacarnos un poco de casa. Y bueno, hablando ya completamente de estas fiestas, hemos observado que aquí hay una población inmigrante, mucha, y están totalmente... Sí, están, y a la vez están recibidos. Aquí somos todos iguales. Aquí lo mismo es una persona de color que todos, o sea, aquí no hay diferencia por ningún lado. Hombre, hay veces que, bueno, hay grupos, pero bueno, porque la gente tiene ese grupo y está en su grupo. Pero bueno, igual te vienen y te preguntan, totalmente integrados, o sea, totalmente. En la asociación recibimos a todo el mundo por igual, ¿eh? Y si hay, bueno, nosotros, por ejemplo, sabemos a lo mejor de gente que está necesitada. Este año, por ejemplo, para las Navidades, pues una persona que sabíamos que estaba pasándolo mal, pues para que pasara las Navidades, pues tuvimos ahí un detalle para que, por lo menos, tiene a dos chiquillos pequeños y verdaderamente lo estaba pasando mal, y la asociación de vecinos pues aportó ahí, es rumana la chica, o sea que no es, ¿entiendes? A cualquiera que la asociación sepa que tiene una necesidad, en dentro de lo que podamos, porque somos muy, muy humildes, pues dentro de lo que podemos, pues ahí estamos. Este tipo de asociaciones, como la Cruz de Ceares, ¿tiene también contactos con otras asociaciones del barrio de Gijón, o trabajáis...? Sí, tenemos reuniones de asociaciones con todo Gijón, y sí, que trabajamos todos para algunas cosas, todos juntos, para otras a lo mejor... cada uno para su barrio, lógico y normal, que es lo que pasa, ¿entiendes? Eso y es normal. Pues bueno, pues felicitaros por estas fiestas que les han quedado guapísimas. La gente es de todas tuyas, y también muchísima gente de fuera de Asturias. Y te digo que ayer llegaron unos amigos de un chico de aquí de Ceares, que los hizo venir desde Madrid a pasar las fiestas. No te digo más, o claro, sea... Claro, es que la gente queda asombrada diciendo, pero es que este tipo de fiestas, o sea, Ceares, que es un barrio de Gijón, es que tiene 3 días de fiesta con grupos del calado como Asia, que viene a tocar, que son... Distintos joven, que ya es de casa, los queremos muchísimo, porque se vuelcan con la fiesta mucho. Siempre traemos orquestas asturianas, porque oye, hay que dar de comer también a nuestro... A nuestra gente, y eso es lo que... volcarnos en cada año, mejorarlas dentro de lo que podamos, peleando mucho, luchando mucho, nos ponen zancadillas por todos los lados, porque las envidias ya sabemos lo que pasa, y hay mala gente, pero bueno, sí, también hay muy buena, y nosotros tenemos mucha moral. Y la mala gente no la hay que dejar que sea mala, hay que decir, a mí no me haces daño, y tirar para adelante. Pues tienes toda la razón. Además, también desde aquí, desde nuestra ONG, ACPP, daros las gracias, porque hemos tenido un recibimiento increíble, se trabaja muy bien con vosotros, o sea, eso no hay duda, y además nos habéis recibido con los brazos abiertos. Nosotros, dentro de lo que podamos, ya lo visteis vosotros, vuestro recibimiento, a nosotros... la persona que sea que nos pida ayuda, ahí estamos, sin problema ninguno, igual que a vosotros. Pues muchísimas gracias, colaboraremos seguramente de aquí para adelante. Ahí estamos. Y entonces, pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por esta entrevista. Pues sí, grandes fiestas las del barrio de Ceares, protagonizadas por grandes vecinos y vecinas, como habéis visto en la entrevista a Pilar, gente que se deja la piel por ofrecer lo mejor de su barrio al resto de la ciudad. El barrio de Ceares, uno de los más emblemáticos de la ciudad, con un carácter propio, muy marcado, el del barrio de Ceares, también, como sabéis, con su propio equipo de fútbol, que hace poco ha jugado el playoff de ascenso a Segunda B, y digamos que está muy arraigado en el propio barrio. Queremos hacernos eco del malestar de los socios de este equipo de fútbol por estar sufriendo desde hace ya bastante tiempo el acoso de determinados elementos ultraderechistas que por alguna razón consideran que lo que deben hacer es subir a la cruz, no a limar y hacer lo que se debe hacer en un equipo de fútbol, que es pasárselo bien, sino que a lo que van es a molestar a los propios socios y vecinos de Ceares que van ahí a animar a su equipo. En este fin de semana se han producido determinados incidentes bastante desagradables en el entorno del campo de la Cruz de Ceares, donde se desarrollaba un partido de fútbol contra el Sporting B. Estos elementos disruptivos que se supone que iban a animar al Sporting B iban en realidad a molestar a los vecinos de Ceares que querían animar a su propio equipo, y los socios del Ceares han emitido un comunicado precisamente dando a conocer esta situación que no es nueva, sino que se viene repitiendo desde hace unos meses y que empieza a ser preocupante. Incluso en esta última madrugada, la madrugada de ayer a hoy, se han producido nuevos incidentes en el campo de la Cruz de Ceares, que ha amanecido con el resultado de algún acto vandálico, han esparcido por ahí basura y demás. Bueno, desde aquí simplemente mostrar el apoyo al equipo de Ceares, a todo el barrio, que nos ha acogido con los brazos abiertos en sus fiestas, y desde la Asamblea de Cooperación por la Paz queremos decir puse a Ceares. ¿Te apetece formar un grupo de teatro? ¿Te interesa aprender cuál es el potencial del teatro para transformar la sociedad? Asamblea de Cooperación por la Paz organiza este verano un taller de teatro forum dirigido a la población inmigrante en el municipio de Gijón. ¡Anímate a participar! Es totalmente gratuito. Estamos conformando los grupos. Dinos cuándo te gustaría participar contactando con nosotros en Asamblea de Cooperación por la Paz, calle San José, número 43. Al teléfono 985-38-6305. O si no, también puedes escribirnos por email a asturias@acpp.com. This is the song, la la la la, Elmo's song. La la la la, la la la la, Elmo's song. I like it. La la la, la la la la. To think he wrote this alone. La la la, la la la la. Catchy. ¿Quién es? Soy Kirikou. Oh, Kirikou. Kirikou es pequeñín. ¡Dejarle pasar! ¡Cogerle y matarle! ¿Sabes por qué la bruja Caraba es mala? ¡No! ¡No! ¡Los fetiches nos atacan! Si tuviese una idea, ¿me ayudarías? Sí. ¡Poderosa ama! ¡Kirikou ha desaparecido! Nous a redonné la vie. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. ¿Qué sabes de África? ¿Cómo te imaginas al protagonista? ¿Cómo piensas que puede ser? Buenas tardes, Rocío. A ver, ¿qué es lo que nos traes esta tarde? Hola, buenas tardes, Diego. Pues esto que acabáis de escuchar es el tráiler de una de las películas con las que trabajamos el sur en el cine, que es el material que os habíamos presentado ya la semana pasada con la película de Rec. En este caso se trata es la película de Kirikou y la bruja. ¿Y por qué habéis escogido esta película y este personaje? ¿Qué valores queréis trabajar con este material? Bueno, como el resto de las películas del sur en el cine, no están nunca elegidas al azar. En este caso, se trata de la historia de Kirikou, que es un niño que nace en un poblado africano que está maldecido por una bruja, la bruja Karaba. Entonces, se dedica a investigar por qué la bruja ha maldecido a su poblado y qué puede hacer para evitarlo. Es un cuento que está extraído de una recopilación de cuentos de tradición oral de africanos que se recopilaron en 1912 por un administrador colonial francés y lo ha llevado al cine a través de animación un director francés que se llama Michel Ocelot. La parte más interesante de la película es que nos muestra, uno, África, que es un continente muy desconocido y que parece además que las imágenes que salen siempre son de otro cariz, no tan positivo o vitalista como en este caso. Y además que el planteamiento de Kirikou es tratar de averiguar por qué la bruja es mala y entender un poco su comportamiento. Y eso es una de las cosas que queremos trabajar en el programa del sur en el cine. Así que podríamos decir que Kirikou y la bruja, bueno, plantea los típicos temas de los cuentos infantiles, pero no, de una manera más profunda, ¿no? No tanto como ese maniqueísmo del bueno y el malo, sino el comprender el porqué de las actitudes negativas de la bruja en este caso, ¿verdad? Exacto, como siempre se trata luego de poder trasladarlo al trabajo posterior en el aula entre el profesor y el alumnado y como te decía antes, pues Kirikou sabe que hay una persona que en principio es mala pero quiero saber por qué y toda la película transcurre en el viaje de Kirikou que desde el principio hasta que encuentra a la bruja y entiende por qué su comportamiento. ¿Y cómo es la reacción del profesorado y del alumnado al trabajar con esto en el aula? Pues es muy positiva, es una película de dibujos animados que siempre es muy agradecida y los chavales y las chavalas en clase además prestan como más atención y además se trabaja, como te decía antes, el tema de África y el tema de educación para el desarrollo. Entonces nos permite hablar también de problemáticas norte-sur, que igual es algo más desconocido para el alumnado asturiano y te permite ver un poco la forma de vida y la cultura africana que no está tan presente aquí en Asturias. Muy bien, Rocío, pues muchísimas gracias por traernos una tarde más las herramientas de Asamblea de Cooperación por la Paz, del programa Escuelas sin Racismo, precisamente para eso. Para liberar a las escuelas y a nuestros espacios educativos de prejuicios racistas, para ayudarnos a educar en una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Nos vemos en septiembre. Barrios abiertos, cuartieri aperti. Originally, what's up, man? Whatever in the MC, G, J-Ax. Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo che sta attorno va in bunda, quando cadi ti rialzi com'è, quando piangi ti domandi il perché, quando crollano i tuoi sogni campione, vai cercando un po' di forza nel cuore, quando il mondo che volevi migliore, ti sorrise col suo ghigno peggiore, noi. Y hasta aquí hemos llegado en esta tarde del 28 de julio en nuestro espacio Barrios Abiertos de 6 a 7 en el 105 de la FM. Como sabéis, Barrios Abiertos es el programa, el espacio radiofónico que podemos realizar gracias al apoyo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y del Fondo Europeo para la Integración. También gracias al apoyo de nuestros amigos y compañeros de Radio Crash que nos ceden este espacio para comunicarnos con vosotros a través de las ondas todos los lunes de 6 a 7. Nos despedimos por hoy y nos despedimos también durante este verano porque hacemos un parón en Barrios Abiertos durante el mes de agosto para retomarlo con fuerza a partir del próximo mes de septiembre. Ahí esperamos encontraros los lunes de septiembre en la misma hora, en el mismo lugar, en el 105 de la FM. Recordad, yo soy Diego González de Asamblea de Cooperación por la Paz. A los mandos ha estado hoy por fin Estíbaliz Urkiola, que ha vuelto por fin, que la echábamos muchísimo menos y aquí ha estado con nosotros.

thank you, thank you.